la colita. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita.